los sollozos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas, euchos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin falcones y sin achores mudados. Sospiró mi osil, que a mucho había grandes cuidados. Fabló mi osil, bien de tan mesurado. Alabado a ti, señor padre, que está en alto. Esto me han vuelto mis enemigos malos. Allí piensan de guillar, allí sueltan las riendas a la exida de vivar. O vieron la cornella diestra, entrando a Burgos, o vieron la siniestra. Meció mi osil los hombros y engrameó la tiesta. Albricia Albarfáñez, que echados somos de tierra, mas a gran honra tornaremos a Castilla.